de fondo. Y nos hubiese gustado con el ministro poder dirimir estas cuestiones políticas que en principio entendemos, no lo planteamos con una cuestión de soberbia, sino con una cuestión de, por ahí, de miradas diferentes y de arrimar o llegar a un consenso en el cual podamos aceptar las explicaciones que se puedan vertir sobre determinados planteos que hacíamos. Esto no ha ocurrido, el oficialismo ha avanzado, creemos que lo hace en el marco de generar buenas noticias, sobre todo porque se acerca el Día de la Policía, y creemos que indefectiblemente, si bien es una ley que ya hace mucho que está en la Cámara, que ha sido abordada, se han realizado las invitaciones y hemos recibido, se ha incorporado indudablemente el nuevo paradigma de protección de los derechos humanos en una ley de seguridad ciudadana. Entendemos que estas cuestiones que el oficialismo quiere imponer y que no quiere llevar a la mesa del consenso y a la mesa del debate, hace que tengamos diferencia y que en definitiva, bueno, estamos esperando la resolución de labor parlamentaria para ver si existe la posibilidad de mediar para encontrar un espacio donde se pueda debatir estas cuestiones. ¿Qué cosas no le cerraba el bloque respecto a lo que podían hablar con el ministro de las cuestiones políticas? Bueno, a ver, en primer lugar, ustedes saben que un personal de la policía trabaja 12 horas y después de esas 12 horas tiene que hacer un adicional porque el sueldo que tiene es magro. Es pobre, entonces, ¿cómo completa su sueldo con adicionales de 6 horas más? Es decir, que durante 12 más 6, 18 horas, después tiene que tomar, si es convocado, porque tiene estado policial permanente, a cualquier acción de la policía, tomar decisiones con un arma, después de haber estado tensionado, cansado, después de no haber visto a su familia, después de no haber tenido una vida social, pretendemos que completen su sueldo con un adicional, un servicio adicional, y que en definitiva tome decisiones dentro de un plexo de derechos humanos con la carga que significa todo esto que involucra a una persona. No conozco ningún trabajador que esté 18 horas con tensiones y después tenga que tomar decisiones al tiempo que perjudicamos su vida social, su vida afectiva, su vida familiar. Me parece que eso merecía que lo discutiéramos, que sean menos horas de los adicionales, que se cobren mejor los adicionales. Sobre todo, ¿por qué? Porque esto no lo dicen. Dentro del libro cuarto, la policía se reserva el monopolio de la protección de los bancos y transporte de caudales. Entonces, básicamente, que puede si quiere imponer el precio que quiera al servicio adicional. Y creemos que esto no es que hace menos horas para cobrar menos, sino que hace menos horas para tener mejor calidad de vida y cobrar más. Y esa es la postura que hemos mantenido, por ejemplo, en temas adicionales. No compartimos cómo se han determinado el tema de las pasivas y los descuentos de los haberes. No los compartimos porque creemos que es disciplinar al personal policial indeterminadamente y tenía que haber habido plazos perentorios para las pasivas. No compartimos que el rector de la escuela de formación no sea por concurso. No compartimos que la comisión que discute las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad no tenga determinados qué temas puede abarcar y qué temas no, no esté determinado cómo se eligen, pretendíamos que sea por forma directa, que lo puedan elegir sus propios compañeros de trabajo en cada una de las divisiones, pretendíamos que no sean molestados por sus opiniones, cosa que sí se incorporó, pero digo, han sido pequeños signos de vistos buenos, pero no la profundidad que pretendíamos. Pretendíamos que la oficina de monitoreo, que es una especie de asunto interno, las personas que estén sean por concurso y no por cargos políticos, que esté determinado cuánto dura, que haya intercabilidad entre las personas. Digo, hay un montón de. Pretendíamos que si se va a filmar en los lugares públicos del Poder Ejecutivo, el legislativo y el judicial, se le avise al personal que está siendo filmado, que se respete la privacidad, que no se tomen audios. Digo, no sabemos por qué en la provincia de La Pampa no puede haber personas que sean custodios personales. Digo, está prohibido, en vez de legislarlo, lo prohibimos porque es más fácil. Digo, hay un montón, hay un sinnúmero de cuestiones que nos hubiese gustado que lo podamos debatir. No hay urgencia como la están planteando. Hace 40 años que se han fumado la ley de facto, y han gobernado el 83 a la fecha. Entendíamos que era factible poder abordar determinados puntos de fondo y hacer una mejor ley para que equilibre no solamente la obtención o la incorporación de la protección de los derechos humanos, sino que mejore las condiciones laborales del trabajador de las fuerzas de seguridad. Algo parecido dice Comunidad Organizada cuando dice que pierden derechos los propios policías. digamos, va por ahí, más o menos. No, nosotros no planteamos que pierden derechos, nosotros creemos que indefectiblemente se le hacen una recarga de obligaciones que no se compensan con las mejoras que deben que merecen quienes tienen la carga de garantizar la seguridad de la ciudadanía. La UCR, ¿acompaña o no acompaña? Clarito. No, a ver, en principio la posición ante todas estas negativas que hemos recibido es la de no acompañar en general. Por ahí podríamos hacer algún acompañamiento provisorio de algunos libros que consideramos que son importantes que estén en una ley. Bien.